¿Bueno? Buenos días. Le informamos que su celular con el número de serie IP056374AD61770 recibirá la nueva actualización del sistema operativo Android 4.1 Ice Cream Sandwich, la cual le permitirá utilizar el procesador de 1 GHz Qualcomm Snapdragon, 512 MB de memoria RAM, 320 MB de almacenamiento interno, realizar tomas con la cámara de 5 megapíxeles con 8 veces de zoom digital. Flashlight, grabar en 720. ¿No entiendes absolutamente nada de lo que dijo? No. ¿Conoces todo lo que puedes hacer con tu celular y más si es un smartphone? No. Pues pon mucha atención, ignorante digital, ya que te diré en 5 tips todo lo que puedes hacer con tu celular. Número 1. ¿Recuerdas cuando las pantallas a color eran lo de hoy? Pues olvídalo, son lo de ayer, ya que ahora puedes modificar el brillo de tu celular e incluso ver videos en alta definición y hasta tener imágenes en tercera dimensión. Número 2. Celulares con Walkman, Discman o Pac-Man son del pasado. Ahora no solo puedes escuchar MP3 en tu celular, los puedes descargar, subir, editar y compartir a través de Wi-Fi, Bluetooth o más. Número 3. Hablando de internet, antes era solo un sueño pensar que podrías navegar en la web en otro lado que no fuera la computadora. Ahora no solo checas tu mail o entras a internet, sino que puedes realizar cualquier tipo de operación o trabajo yendo a la oficina, en el parque o en cualquier lado, con la comodidad de tu teléfono y sin tener que cargar con una laptop. Número 4. Y ahora en el mundo de las redes sociales, es indispensable que tu celular tenga acceso a Facebook, Messenger o Twitter. De no ser así, puedes quedarte atrás en lo que comentan tus amigos o hasta faltar a fiestas y eventos. Número 5. Finalmente, y quizás lo más importante, no olvides que cada celular tiene diferentes herramientas o widgets para personalizar el menú de tu teléfono, los usos de la cámara o el reproductor, accesos a tu agenda, mensajes o cuentas electrónicas y más que nada, facilitar la comunicación y mejorar tu organización. ¡Híjole! ¿Entonces todo eso trae mi celular? ¡Claro! Solo busca en todas las opciones de tu teléfono y olvida que solo sirve para llamar o mandar mensajes. Disfruta de todo lo que puedes hacer con tu celular. ¡Gracias! Plática entre chicas y chicas. Chicas.